Bueno, buenos días. Bienvenidos en nombre del rector al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. En esta mañana de otoño, aunque no lo parezca por el calor, pero esta mañana que se viste de libros, de música, de talleres y sobre todo con la inauguración de la exposición About Academia de Antoni Muntadas. Hace ahora ya casi 10 años que se inauguró este Centro de Iniciativas Culturales y en este tiempo se ha convertido en una factoría de lo emergente, de la libertad, de la creación, de lo contemporáneo y sobre todo también de la cultura, de una cultura con mayúsculas, ¿no? Decía la RAE, en su diccionario, que era el desarrollo artístico, científico, industrial, pero no solamente eso, sino también era todo aquel conocimiento, la cultura, que permite un juicio crítico. Y creo que esa doble acepción es la que se cumple con la exposición de Muntadas que inauguramos hoy, ¿no? CICUS pretende ofrecer una visión o una versión de la universidad más innovadora, una visión profundamente creativa, atenta a lo emergente, y nuestro compromiso en este año quiere ir un poco más lejos, con humildad, pero también con mucha exigencia, porque queremos convertirnos en un espacio de reflexión, de pensamiento y de debate. Este otoño cultural empezamos con un salto también cualitativo, con la exposición de Muntadas, a quien quiero expresarle mi agradecimiento por contar con la Universidad de Sevilla para esta exposición y sobre todo por el esfuerzo de estar hoy con nosotros en la inauguración. Muntadas es un artista internacional, un referente sólido de la creación contemporánea. Ustedes están aquí por él, por lo tanto es obvio presentarlo y todos lo conocen y sería un absurdo extenderme, porque lo importante es lo que nos va a contar él. Hace un año, cuando estuvo en Sevilla en el curso que organiza el profesor Bosco Díaz Urmenetea de Transformaciones, comenzamos ya a trabajar en la posibilidad de traer esta exposición, una exposición que se realizó en el 2009-2010 en el MIT de Massachusetts, pero que ha estado en Baltimore, en Cambridge, en Harvard, en Nueva York y recientemente, hace apenas un año, en Ámsterdam. Ahora por primera vez se inaugura en la sala del CICUS en España y creo que no es en vano, pensamos que esta exposición tenía que estar en la Universidad de Sevilla por primera vez en España, porque desde la posición cultural que ocupa la Universidad de Sevilla en el panorama del sistema universitario español, creemos que es el espacio idóneo para permitir un examen crítico de la educación, un examen en libertad de la cultura universitaria. Es por esta razón también por la que no solamente se presenta este proyecto, sino que se ha hecho un esfuerzo por traducir al español los libros de About Academy 1 y 2, por hacer también los subtítulos, es decir, por presentar este proyecto a la comunidad castellano parlante. Y creo que el proyecto, como lo entiende Muntadas, no solamente es la exhibición, sino el debate y la reflexión. Por eso se han organizado también dos mesas redondas que correrán a cargo de prestigiosos profesores y especialistas en la materia sobre la Universidad Europea y Española los días 20 de octubre y 10 de noviembre. Y estas mesas redondas se van a completar con charlas, con conversaciones, con mesas de discusión que se van a ir desarrollando cada una de las semanas que dure la exposición hasta el 13 de noviembre y que pretendemos que generen debates sobre la universidad, sobre la cultura, sobre lo público, lo privado, sobre la sociedad. Van a intervenir cerca de 20 ponentes a los que, y a todos ustedes les invito a participar, porque consideramos que la exposición no es un espacio cerrado, sino un espacio dinámico, una plataforma de la cultura contemporánea y sobre todo de las distintas sensibilidades e ideas sobre la universidad. Con esta exposición y sobre todo con nuestro compromiso con la responsabilidad social y la dimensión cultural de generar debate, de generar pensamiento en libertad, como no podía ser de otra forma en las universidades públicas, pues esperamos seguir comprometidos desde el CICU, no solamente con el arte contemporáneo, con el arte que viene, sino también con la creación artística y la generación de pensamiento. De nuevo, muchas gracias, Muntadas, y tienes la palabra. Gracias. Bueno, va a ser una presentación breve, basada sobre todo en About Academia. Yo he tenido oportunidad en Sevilla de dar algunas presentaciones, la última fue para el máster de Juan Bosco, y precisamente ahí cuando se gestó la posibilidad de hacer la presentación aquí en CICUS. Quería agradecer a los Luises, que digo yo, y a Domingo, al equipo que ha trabajado ahí, a Manuel Prados, que ha traducido los libros, y a BNV, evidentemente, que siempre son compañeros de viaje en todos los proyectos que he hecho en Sevilla. Entonces, lo que tendría que decir que no se puede considerar About Academia una exposición, sino un proyecto. Y digo esto porque los dispositivos que hay de formas de presentar trabajos, los libros, la instalación, etcétera. Todos son dispositivos que en este caso están alrededor de la idea de este proyecto que se gesta en Cambridge hace el 2011, cuando yo estaba ya a punto de irme de MIT, que había estado casi 40 años trabajando, y primero como Research Fellow, luego como docente, etc. Y Harvard me pidió un proyecto para presentar el Carpenter Center. Carpenter Center es un edificio simbólico del único edificio de Le Corbusier en Estados Unidos, y bueno, fue algo que me impliqué, y me impliqué porque el contexto de Cambridge, Harvard me pide la propuesta y yo estaba en aquellos momentos dando clases en MIT, dos universidades, con una más dirigida hacia humanidades y el otro desde el punto de vista de tecnología en un sentido, o científico en un sentido más amplio, pero que se complementan. Cambridge es un school town, o sea, hay cantidad de universidades, un sitio que en cierta forma el conocimiento que se puede crear allí y el debate creo que es importante dentro de la perspectiva de Estados Unidos. Al Harvard proponerme eso, inmediatamente uní las dos cosas y pensé, bueno, es un momento para yo reflexionar sobre todos estos años que he estado aquí y cómo he percibido la academia y la universidad y cómo la parte docente, con sus implicaciones de conocimiento, pero implicaciones de poder, funciona. En este sentido, yo creo que este trabajo lleva un poco de tiempo. Tengo acceso a poder entrevistar a gente que fue accesible y que en otros casos a lo mejor no hubiese sido. Y ahí los veréis, el nombre, y además en los libritos están las transcripciones. El libro de transcripciones es parte de la instalación, o sea, no se puede entender la instalación sin los libritos. La instalación, una tiene 40 minutos de duración y el otro tiene 2 horas, o sea, es imposible. Entonces sí puedes entender lo que es la instalación, el dispositivo, y te agarras el libro y te lo lees en casa. O sea, quiero decirte, es una lectura rápida de la instalación y una lectura lenta a través de una publicación. O sea, yo creo que no podemos pretender que todo sea igual, o sea, hay que diferenciarlo, que no se puede en una galería estar 2 horas viendo, porque ni siquiera a veces en un cine cómodo puedes estar. Pues, o sea, yo creo que en este caso tenía la voluntad que la lectura lenta, haciendo un librito muy accesible que se vende muy barato, era la voluntad también, y que está transcrito al español desde el inglés. O sea, que esa era una de las cosas que consideramos importante, que en Sevilla no se podía presentar el trabajo solo en inglés. Junto con esto, decir que no es una solo exposición en el sentido clásico, sino que la idea quizás antropológica de llamarlo artefacto es por la posibilidad que tiene de un proyecto activarlo y que la gente se lo apropie y que lo debata. El tema es la universidad. Es un proyecto que siempre que lo he presentado está en contexto de la universidad, tanto en Harvard como en Baltimore, como en Holanda, como en Canadá y aquí. O sea, no es un trabajo que quiero la voluntad de presentarlo en un museo o en una galería, sino que tiene que ser, forma parte del debate de la universidad, y no solamente en un debate de tipo pedagógico, que yo, bueno, tengo una cierta experiencia, pero como artista lo que me interesa es ver un paisaje que es un paisaje que tiene importancia desde el punto de vista de docente, y que además se complementa, que la primera parte de About Academia eran los docentes que estaban entre Harvard y MIT, y luego, al cabo de 2 años, pensé que algo faltaba, y faltaba la voz de los estudiantes, y estuve durante casi 1 año y medio yendo a las mismas universidades y entrevistando estudiantes, que lo que fue interesante, que los estudiantes resultaron mucho más críticos que los docentes, y hablaron en primeras personas, diciendo cosas, algunas de las preguntas que hablo, y que realmente complementaron una situación de este trabajo que yo podría decir que es un trabajo coral. Sin las voces de tanto los docentes como los estudiantes no tendría sentido este trabajo. Se complementa una parte de textos y una parte de arquitectura, que creo que son elementos, pero para entrar en este proyecto voy a introducirlo brevemente desde el contexto de mi trabajo. Yo siempre defino que el arte no es arte por el arte, que el arte está en relación con otros sistemas, y esto era un diagrama de los años 70 en que este diagrama refería a la relación de un círculo que es arte, otro círculo que es ciencias sociales y otro de sistemas de comunicación. El punto en que se sobreponen es el punto que siempre me ha interesado activar. Y la mayoría de los trabajos a través de los años ha sido en esta confluencia del arte en relación con las ciencias sociales y con los sistemas de comunicación, que muchas veces los sistemas de comunicación son los transmisores o el medio en que se comunica la problemática. Entonces, el punto siguiente sería decir a lo que hago. Normalmente no le llamo obras, ni las llamo piezas. La pieza es una palabra que detesto, porque quizás está muy relacionado con un elemento fragmentario y tal, cuando lo veo la situación más macro. Y la idea de proyecto implica que se trabaja en proceso, se trabaja en tiempo y con un tiempo dilatado. Y bueno, evidentemente es algo que en el mundo de la arquitectura, el proyecto es una metodología que se usa y que en este caso también podríamos decir que en el cine también hay un proceso de trabajo que implica unas maneras, o sea que casi estaría más cercano a otros tipos de producción que no seriamente, que es la manera de la práctica del arte, que muchas veces es inmediata, dinámica, inspiracional, etcétera. Y que lo rebato en el sentido de decir, bueno, hay que darle tiempo, hay que darle un proceso de trabajo y el resultado de ese proceso es lo que puede llamarse, en cierta manera, el estado presente del proyecto. Evidentemente a mí conceptos de archivo me interesan, pero siempre lo veo como procesos de trabajo. No me interesa presentar el archivo, me interesa el destilar y el activar el archivo y tener una posibilidad de definición del trabajo que pueda ser comprensible y que pueda ser lo más sintético, simple y directo. O sea, ha habido un proceso de destilación casi químico de que las cosas se van quedando y te quedas con lo que creo que es la esencia del proyecto. Evidentemente, cuando hablamos de proyecto, puede haber unas definiciones en que, como todo vocabulario, a veces a mí me gusta echar mano al vocabulario y ver que hay cuatro o cinco acepciones y siempre hay una más poderosa que otra, a veces no, son dos, pero que en este caso, pues sí, coincide bastante. La propuesta de un plan, la especificidad o la tasca de investigación, la causa, tu aparecer en el background, esto yo creo que es lo que menos puede interesar, to ascribe one feeling through an attitude to the other. Yo creo que me quedo con las dos primeras y a partir de eso diría que levanto una serie de preguntas con la idea de proyecto, que son preguntas que me ayudan a no solo a mí, sino lo que transmito cuando estoy en un proceso de pedagógico. Y son las preguntas de quién es el que lo realiza. Evidentemente la identidad o el background de la persona hace entender que no es lo mismo el trabajo hecho por una persona o por un grupo que otro. El qué es lo que creo que es importante, es las primeras preguntas de un proyecto, qué es lo que estamos hablando y sobre todo el why, de dónde sale esto, qué necesidad hay de hacer esto. El convencimiento de esto yo creo que hace que el proyecto tire adelante y después de un proceso que estoy eliminando aquí de proceso de trabajo, por no repetir, pero que está implicado research, contextualización, etcétera, aparece el how, el medio que se define el proyecto. Nunca llego a definir un proyecto, el medio de un proyecto, hasta un proceso de trabajo, casi al final, que de una forma orgánica aparece, y aparece como la razón y la lógica que tiene el proyecto de que se convierta en un libro, una instalación o una serie de confluencias, un proyecto internet, etc. El lugar y el tiempo que pueden definir la idea de contexto son importantes para mí. Yo creo que el where es el lugar. En los 70 se habló mucho de site specific, la especificidad del lugar, pero yo creo que hay que añadir la especificidad del tiempo. No es lo mismo hacer unas cosas en el 17 que en el 90, etcétera. Yo creo que el tiempo implica, y a veces implica, unas urgencias, porque ahí se puede entender que muchos trabajos activistas se puede entender porque hay la urgencia de expresarse. A mí me parece que Guernica de Picasso es un trabajo de time specific. La película de Michael Moore cuando las elecciones de Bush es una película time specific. No sé si tendría el mismo valor ahora. En fin, no quiero decir que todo sea temporal, pero que sí que hay urgencias. Y luego, ser consciente de que quién lo lee. No es lo mismo leer un libro que ver una película, por los tiempos, lo que decía antes. Y finalmente, how much, cuánto cuesta. El cuánto cuesta, yo creo que es importante. Creo que con poco hacer mucho, más que con mucho hacer poco. Implicar al low cost y a las posibilidades de producir son cosas que me interesan. Ahí vamos a la idea de sistemas. Yo creo que al hablar de proyectos y al no hablar necesariamente de objetos y de sobre todo de piezas, el sistema hace relacionar y hace implicar a una serie de aquí. Igualmente hay unas definiciones que unas están más cercanas a otras, y en el caso del sistema yo diría, voy a hablar de dos proyectos que creo que se implican a eso y que uno es precedente del otro. Between the Frames es una revisión del sistema del arte. En los 80 me pareció que es un momento determinante en cómo el arte pasa de un lugar de producción a un lugar de sistema del arte. Las condiciones de acumulación de poder, los roles de los museos, los coleccionistas, los media, los críticos, etcétera, crea un sistema que se dinamiza y se explota en los 80. Evidentemente, todo ligado al mercado del arte, que es lo que estamos sufriendo. Un sistema del arte totalmente dependiente, no en la producción, ni lo que los artistas hacen, ni lo que los artistas discuten, ni la relación que puede haber los artistas con la crítica o con sus, en espacios que yo llamo protegidos, como son las escuelas o como pueden ser lugares de discusión. Pero es evidente que en el momento que el mercado está en estos momentos, está con las implicaciones del media en una situación desaforada. Ese proyecto que empieza en 80 me llevó 10 años, toma como implicación que una serie de 8 capítulos sobre la gente y las instituciones localizadas entre el artista y la audiencia. Aquí habla un poco de que el arte no solo que solo es independiente, sino que también tiene dependencias, etcétera. Y hay los 8 capítulos que son los dealers, los coleccionistas, las galerías, el museo, los docentes, los críticos, la media, y el epílogo es donde le pido a algunos artistas colegas que me hablen de lo que ellos intuyen el sistema del arte. Es un poco el epílogo en un libro que es el resumir un poco, y que en este caso vuelvo a la idea coral de pedir opiniones a gente como en aquel momento tuve la oportunidad de entrevistar a Joseph Beuys, a Dan Graham, a Hans Acker, a Regina Silveira, bueno, gente que nunca se presenta como el who's who, porque prueba de ello es que no están los nombres de las personas, sino que lo que es importante es lo que dices, más de lo que necesariamente son. El Between the Frames se visualiza como una instalación en forma de fórum. Yo digo siempre que es como un panopticon revertido. El panopticon está en el centro, el poder de la policía o las fuerzas de control, etc. Aquí es la audiencia y en cada una de estas celdas son los diferentes capítulos de que hablaba, los 8 capítulos. Están definidos como unas alcobas en que habilitan un monitor y que la audiencia puede hacer el último editing, el último montaje, yendo de habitación a habitación. No hay una implicación de que tienes que ver todo y pasar de uno al otro, sino es peripatético el movimiento y el editing es corporal. O sea que puedes estar un tiempo, etcétera. Hay un libro similar a este que el MACBA pudo hacer una edición en castellano, una edición en catalán y una edición en inglés, y ayuda a entender el proyecto a posteriori. Yo digo siempre que la lectura a posteriori es una lectura lenta, pero que no prefiero que la gente vea el trabajo visualmente y luego lo sitúe. Cada uno de estos monitores tenía un capítulo. Los coleccionistas, por ejemplo, era sobre el juxtaponer algunos coleccionistas. Que de esto, aquí se hizo 150 entrevistas en estos 10 años. Entonces, estos 150 entrevistas, cada capítulo, pues había 15 o había 30, etc. Y cada uno se pudo realizar en un lugar diferente. Aquí lo que juxtapone a los coleccionistas son imágenes que llamo open visuals, imágenes abiertas, implicar un poco el pensamiento de Umberto Eco, de la obra abierta, para tener relaciones entre lo que dicen los coleccionistas y las imágenes que a veces sobreponen cuando hablan, que es de la bank, de la stock market de Tokio. La bolsa de, y como decía, los nombres no están identificados, están identificados en el libro, pero no hay inmediatamente de decir, bueno, ¿y quién es este? O querer mitificar, porque ya el mundo del arte ya está bastante mitificado, para no más mitificarlo más. Los críticos, pues igual, se pudo hacer en San Diego, en las olas altas y bajas de lo que podía ser tendencias, moda, maneras de implicarse, alta o baja olas, pues era metafóricamente, aquí las imágenes de Benjamin Buclo, Lucy Lippert, etcétera, que tengo que agradecer a todos ellos, porque sin ellos este mundo coral de las opiniones no existiría. O sea que tanto como Between the Frames como About Academia se basa en eso. Entonces, About Academia 2011-17, que estamos ahora, explicado un poco el porqué, habla de las relaciones entre producción de conocimiento y el poder, y sobre todo también el poder de la economía, porque la universidad, yo creo que con el tiempo se está transformando. Hablo de Estados Unidos y es por eso que al presentarse aquí es una cosa que la palabra exigir es muy fuerte, pero sí que dije que no se podía presentar sin que no hubiese unas mesas redondas sobre hablar de la Universidad Española, la Universidad Post-Bolonia Europea. Y eso es lo que, en fin, Luis ha explicado que va a ocurrir, y que lo agradezco a la universidad que haga eso, porque si no el trabajo se quedaría a medias. Y En este sentido, yo creo que la universidad ha habido una transformación de institución a corporation. A través de las conversaciones con los estudiantes y con los docentes, ven que las implicaciones de dinero y económicas hacen que la universidad ya no solo está invirtiendo en conocimiento, pero está invirtiendo en propiedad, en territorio, en... Vemos en la situación americana que Harvard se ha ido a Halston, ha comprado territorios, Columbia ha entrado en Harlem, New York University is a Lower East Side. Todo eso crea unos procesos de gentrificación que son responsables de las universidades. Entonces, esto en el proyecto aparece, y ya iré a, luego, para acabar, hablar de las preguntas que les hice a los, tanto a los docentes como a los estudiantes, en que se ve cuáles son las intenciones de mis preguntas para intentar saber más, porque yo creo que un proyecto siempre se origina por la curiosidad de saber más, de que te ayuda a, aparte de transmitir a una audiencia, pero que tú tengas una manera de comprender mejor las cosas. A veces funciona, a veces no. Y entonces lo que he explicado antes, el proyecto entre las dos universidades y los primeros dibujos en que definían cómo este About Academia. Primero eran tres pantallas, la primera con textos que hablaban de universidad definidos y academia, la dialéctica entre los dos. En Estados Unidos esta dialéctica no es tan clara quizás como en Europa. Nosotros la reminiscencia de Grecia y Roma es una cosa que asociamos a la academia. No ocurre tanto en Estados Unidos. En fin, yo creo que las distancias que se establecen a nivel conceptual entre la universidad europea tradicional o institucional y la universidad americana privada, corporativa, son muy grandes. En la segunda pantalla es los talking heads, la gente que da sus opiniones y responde a las preguntas, y la última es una parte de arquitectura que yo creo que es el lugar donde la obra donde la parte pedagógica existe, es en la arquitectura, las clases, y ahí hago una diferencia entre la arquitectura de Harvard, que es una arquitectura monasterio institucional, la universidad inglesa con pocas ventanas, con una situación muy hermética, el campus con rejas cerrado, y la universidad, por ejemplo, de MIT, que es una arquitectura de transparencia, arquitectura moderna, de metal y cristal. Yo no diré que un modelo sea mejor que el otro, pero son dos modelos diferentes. No puedes estar en una habitación u otra, o una manera de disposición de lo que es la aula, lo que son las relaciones entre direccionales, etcétera, etcétera. A partir de ahí, la instalación, que ya veréis, guarda una relación con lo que hay arriba. Tiene la parte de textos, la parte de entrevistas y la parte de arquitectura, y en cierta manera la posibilidad de moverse y hacer una lectura y un editing corporal como el Between the Frames, que no hay que esperar que haya una narrativa que empiece y acaba, sino que vas asociándote a discursos que te interesan, que te llaman, tal, pero con la posibilidad luego, como decía antes, de agarrar el libro y leértelo en casa tranquilamente. Al cabo de un tiempo, decía que veía que faltaba algo, y fue la parte de afrontar las entrevistas a los estudiantes, y se presentó por primera vez en Baltimore las dos partes, la de Academia 1 y Academia 2, con dispositivos similares y una dialéctica que hacía que podías pasar de uno al otro y que podías en cierta forma interseccionar entre las opiniones de los docentes y de los estudiantes. En todo eso, yo creo que lo veis arriba, y no tengo que hablar más de eso. Hay, claro, que la voluntad, decía antes, de que tanto Academia 1 como Academia 2 hay las publicaciones, y luego hay un libro que retoma todo con dos textos, yo diría, uno que habla sobre la experiencia de lo que es la docencia, pedagogía, sobre todo desde un punto de vista político, y el otro, las posibles alternativas que la universidad puede tener o la docencia. Porque claro, yo creo que no hay que plantear solo las cosas de una manera crítica, hay que pensar que hay utopías y que hay que buscar alternativas a todo eso. Yo creo que las mesas que hay aquí posiblemente van a ponerse en cuestión la universidad española, pero ¿cuáles son las...? Eso es algo que... Luis y tal, sería interesante ver que cómo se activa eso y qué preguntas, si no aparecen ellos, otras preguntas desde el que haga de moderador que aparezcan. Porque yo creo que la posibilidad de buscar alternativas independientes o grupos de discusión, etcétera, yo creo que no es el Black Mountain College ni la Bauhaus, sino que hay grupos, por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez hay más gente que se está planteando no solo las universidades online, que esto es una alternativa más de tipo tecnológico o económico, pero sino la de crearse y crearse otra manera de crear la pedagogía. Las preguntas que yo hacía, y con esto acabo. La primera pregunta es, ¿qué diferencia veis entre academia y universidad? Esta era una pregunta que, como decía antes, en el contexto americano, pues es interesante la respuesta, porque a pesar de que los docentes, había extranjeros que estaban estudiando en Estados Unidos, sería muy diferente si estas preguntas se hiciesen en el contexto europeo. Privado y público, yo creo que es una gran crescendo de lo que la universidad pública, por una idea de acceso, de calidad y tal, habría que ponerlo en cuestión, versus lo público. Evidentemente yo soy de mentalidad de lo público, en el sentido de que yo creo que todo el mundo tendría que tener la posibilidad de tener un acceso a la universidad y que fuese pagado por el Estado. No es la realidad. La realidad es que todo esto está cambiando y está cambiando hacia lo privado. El por qué la gente va a una universidad, para conocimiento, para conseguir un diploma o para conseguir un trabajo. Estas son historias que cada uno también lo plantea de diferentes formas. Institución como corporación. Esto me parece clave por lo que decía antes de las implicaciones de que la institución deja de lado ciertas cosas para envolverse en una situación de transacciones económicas, etc. La pregunta que me pareció interesante, sobre todo a 60 y 70, como un momento que todo se cuestiona, mayo del 68, las situaciones contraculturales y todo eso. Claro, los estudiantes tenían menos información, los docentes tenían más. Chomsky, por ejemplo, me hablaba de que él estaba muy agradecido a MIT. Parecería que tendría que ser alguien que, como es crítico con todo, que tendría que ser también MIT. Pero él decía que en los 60, cuando estaban las manifestaciones estudiantiles en la universidad, le dieron posibilidad de tener clases nocturnas y abrir la universidad a alternativas de discusión, de poder, etcétera, etcétera. Eso es una parte, evidentemente. MIT tiene una parte de investigación científica que llega a lo nuclear y la base de cantidad de investigación para lo que fueron las guerras en Vietnam y las guerras en Corea, etcétera, que no hay que olvidar. O sea que todo eso, yo creo que era importante el hablarlo. La palabra critical thinking, o sea, el pensamiento crítico, también me parecía que era una pregunta que se tenía que hacer y que si la gente, bueno, ponía en cuestión las cosas, ¿no? La palabra poder es una palabra que parece como de grandes implicaciones, pero es evidente que la relación de poder entre un docente y un estudiante se establece y la universidad implica eso. Alternativas, utopía, yo creo que también he hablado un poco de esto, era una pregunta que sigue abierta. Research como un elemento importante en las qué posibilidades, que está ligado a la idea interdisciplinaria. Estas universidades, muchas veces el currículum te lo haces tú, o sea, puedes coger una clase de arte, pero dentro de arte de espacio público, pero también de ciencias políticas. Todo eso es importante que pensar, y a lo mejor lo digo por lo que he dicho al principio, que yo creo en la interdisciplinaridad, de que daba una posibilidad de que se pudiese desarrollar. La palabra gender race, que es algo que en la universidad americana hay que contar mucho, bueno, yo creo que hay que contar en todos lados, pero que allí se hace evidente y que implica, por ejemplo, la aceptación de gente, la distribución de becas, etcétera, etcétera. Y una condición de la universidad americana es el estrés. El calendario de la universidad americana, hay una cantidad de fiestas porque dicen que hay que relajar a la gente porque los índices de suicidio en las universidades son grandes. Un poco exagerado, pero tiene que ver cuando a muchos de los estudiantes te dicen que ellos trabajan mejor con estrés y con deadlines porque los implica activar. Entonces, son opiniones también que desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista de usuario es diferente. La parte de lo económico está ligado a lo que decía, o sea, el gran problema para los estudiantes es lo que cuesta, lo que hay que pagar, los débitos que se ponen, las implicaciones de mortgage y de tener que pagar toda su vida. Y claro, ahí sí que son situaciones en que el estudiante se vuelve súper crítico. El ranking entre universidades, que esto es también una cosa muy americana, que si es el Ivy League, que está Princeton, Harvard, etcétera, universidades, parece que si eres un diplomado allí vas a conseguir mejor trabajo que otro. Eso no es verdad. Al final, muchos de los estudiantes decían, yo tengo 3 degrees, una universidad pública y 2 privadas, y estoy sin trabajo. Y para acabar, el espacio de la arquitectura y la inversión de la universidad en real estate y gentrificación. Y claro, ahí los estudiantes dicen, bueno, a nosotros no nos importaría que la universidad se implicase en negocios de territorio y de inversión, siempre que nos bajasen las matrículas. Si ellos van a ganar en un sitio y van a mantener las matrículas al mismo nivel, ¿qué coño esto? O sea, están haciendo business en los dos lados. Y eso queda muy claro en todo eso. Por eso yo digo que la lectura de lo que dicen los estudiantes es importante, en el sentido de decir de que implica esa. Las conversaciones eran más largas, yo lo edité porque si no era imposible. Aún son 2 horas en lectura, aquí se lee mejor. Y finalmente, la idea de globalización. ¿Por qué las universidades americanas van a Dubái o van a China o van a tal, cuando lo lógico sería que los estudiantes se muevan y no tengas que implicar que la universidad hace un acto de colonización llevando sus programas a partes del mundo? Que, en fin, yo creo que esto está claro. Yo pararía aquí, podría seguir, pero yo creo que si veis el trabajo, yo ando por aquí y si queréis tener algún tipo de conversación, yo creo, no sé, porque no tiene sentido hacer preguntas, porque yo creo que lo mejor es ir a ver el trabajo y punto. Si os parece bien, ¿no? ¿Eh? ¿Perdona? Que te pregunten a ellos, Hombre, yo creo que es mejor preguntar cuando se ha visto el trabajo. ¿No? Estaremos en la salita esa que tiene la... Que es la sala esa de activación. Pues entre todos la activamos. ¿No?